usted quiera. Pues hola, yo soy vecina nueva del barrio y me gustaría decir que de las últimas veces que yo venía a este barrio y precisamente la fábrica de vidrio, donde se hacían unas fiestas, un poquito canallas, ¿no? En esas épocas en las que yo era más joven que ahora también lo soy, pero que ahora ya soy más mayor. Entonces vivía una época como de decadencia, esplendor y punk rock, ¿no? En esta parcela de la calle Miraflores, la avenida Miraflores. Entonces recuerdo fiesta, música, la gente junta, algo que ahora sería impensable, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que claro, he vuelto, digamos, como 15 años después. 15 años después yo he vuelto al barrio y ¿qué ha pasado? Que se ha acabado el punk, se han acabado las fiestas multitudinarias y se ha acabado el baile agarrado. Entonces ahora lo que me ha pasado es realmente, y lo digo sinceramente, es que he encontrado a Dios. Yo en este barrio he encontrado a Dios. Yo ya venía volviendo a creer en Dios, pero ha sido llegar aquí, encontrarme con, bueno, parte de San José Obrero, que es mi nuevo Dios, o sea, es que decir, mi referencia, y entonces he visto la luz de la rehabilitación, he visto la luz de la espiritualidad, he visto la luz del cambio, y nada, lo recordaba como algo un poquito más, bueno, por llamarlo de alguna manera, más juvenil, y ahora no es que no sea juvenil, sino que ahora es más como eclesiástico. Sí, lo que quiero decir es que me he desintoxicado en estos 15 años, ¿vale? Y que espero volver a la fábrica ya, pero me gustaría volver, por ejemplo, a rezar o a cantar. O sea, una cosa entonces que a ti te gustaría que ocurriera es que sí, la fábrica se convirtiera en una iglesia. Por ejemplo, sí, a mí me gustaría que en cierta manera la fábrica de vidrio, ¿no?, recuperara como esa esencia de encuentro, pero yo en mi caso lo que me gustaría es practicar la espiritualidad en la fábrica. Venía a meditar, rezar, encontrarme con mis hermanos y a ver que no está reñido una cosa con otra. O sea, que tú puedes encontrar la luz después de muchos años en el mismo espacio de manera muy distinta. No sé, pues si a alguien le sirve este pequeño recuerdo, pues nada más.